Comenzamos, falta el té de rosas, que la idea era invitarles a eso, pues a está tomar en preparación, el té. Está en preparación, entonces ya pronto. Entonces la idea era pues sí, convocarlos a eso, a tomarnos el té y a charlar pues sobre la investigación de la cual conocemos muy poco. Por lo menos yo la única vez que la he visto, pues ya digamos el resultado, fue esa vez que estaba allá en Sea Maíz. Y Mónica pues sí la había llegado a conocer de un evento de socialización que se hizo en Comunlab, pero pues no tenemos como, o sea, no sabemos qué dice allí, qué dice sobre nosotras, solo lo que alcanzamos a escanear ese día. Okay. Y pues sí hay un punto pues como bastante preocupante para nosotras, que es la caracterización de población que hacen allí. Hacen, bueno, por lo menos por mi parte, yo sí debo confesarme que no me acuerdo del día en que se hizo. O sea, vi la foto, efectivamente esta Mónica y esta Angie es en la casa donde yo vivía, pero la verdad no me acuerdo muy bien. Yo sé que se sucedieron muchas entrevistas a la colectiva en ese, cuando estuvimos en esa casa, entonces pues no, la verdad no recuerdo exactamente el día y como de qué hablamos, pero pues sí, primero, por lo menos a mí me interesa conocer el instrumento de recolección de los datos, porque pues de algo sí, también por eso, porque digamos que en lo que ha sido estos últimos 2 años, pues como colectiva y también como personas individuales hemos, digamos que servido como objeto de estudio a varias investigaciones. Entonces hay como una referencia bien, bien precisa a la clase de discurso que nosotras proponemos sobre lo que nosotras somos, quiénes somos como personas y qué hacemos en la colectiva, y la colectiva qué es y para qué, digamos, nos juntamos. Entonces, me gustaría pues como que ustedes nos contaran cómo fue ese instrumento de recolección, porque digamos que eso es una duda que nos llega como que, sinceramente, si estuvimos allí y nos inquirieron en persona, tuvieron que haber conocido nuestra postura con respecto a qué es el género y a cómo es el asunto de que nos nombren tanto hombres como mujeres, ¿sí? Y que se nos clasifique de esa manera. Y lo que la colectiva hace, digamos, como en camino a deconstruir esa clase de clasificaciones, ¿no? Y también nos gustaría saber, bueno, como para la investigación a ustedes, en qué, digamos, les ha servido, qué es lo que, digamos, les ha propuesto el dato de clasificar así a las personas que conforman la colectiva y las otras colectividades. Me imagino pues que habrá otras para las que es más fácil esa clasificación, pero pues para nosotras definitivamente no, y yo creo que si conversamos ese día, ustedes debieron haber conocido eso. Y eso es por lo menos desde mi perspectiva lo que, digamos, lo que, y también pues que me gustaría conocerla más, porque es que no la hemos podido observar, no hemos tenido como la posibilidad de una, pues de una, ¿cómo se dice eso? Como retroalimentación okay. Con respecto a lo que se va a publicar. Y pues afortunadamente pues Camilo sí nos, en el correo que nos envió ahora último, pues muy chévere la aclaración de que no es el producto terminado. Pero pues bueno, desde mi ignorancia sí asumo que, pues les confieso que pues ver un, digamos, un machote de libros. Sí, claro, pues digamos que eso le pone a uno un poquito en alerta, ¿no? Como, bueno, esto va como adelantado y no sabíamos, pues, en cómo estábamos siendo nombradas, cómo se estaba, digamos, qué se estaba diciendo de nosotras como colectivo. No sé las muchachas qué más quieran añadir. No, nada, solo que esto, ¿dónde la pusiste? Allá, pero no estoy, está prendida, ¿cierto? Se ve prendida. Pues yo lo que veo es que hay varios puntos, deberíamos intentar evacuar punto por punto. Uno de ellos tiene que ver con si se puso a disposición de los colectivos indagados el documento que resultó de la investigación, ¿cierto? Entonces ahí... Bueno, ahí respondo yo. Yo era la encargada de salir del contacto y devolverles como el documento, y yo pues en ese momento tenía el número de Evelyn, que fue la que contactamos realmente inicialmente para hacer la entrevista, si se acuerdan, y pues yo en ese tiempo la llamé y no me pude comunicar, pero les mandamos al correo la invitación, iba en el correo una invitación a la socialización, que creo que tú fuiste, y el documento, iba en un correo, ambas cosas, creo que ustedes no tienen. pues no recuerdo en esos momentos de haber visto un documento, pero sí estaba la invitación, así pues como en que este día se va a socializar la investigación ahí en el común lab y ya. Pero no llegó más nada, la verdad. Y pues sí, sinceramente no me di cuenta por ese correo, porque a veces no somos como muy juiciosas revisando ese el mail. Entonces llegué, fue porque me llamó la atención el título de lo que iban a socializar y por eso fui. Y pues para mí fue sorpresa cuando veo el libro adentro, es que, ah, ¿cómo así? Este libro hace parte de algo en lo que estábamos pues nosotras allí. Y pues nada, como dijo Lina, fue una escaneada así muy por encima. Me sorprendí por lo que leí, que no sé entonces qué fue lo que mencionamos acerca del proyecto de Oleadas de Amor por Pance. Entonces aparecí allí y pues bueno, en realidad ese proyecto no se ha hecho, no ha salido nada, entonces como que no sé qué tan conveniente sea que eso aparezca allí, además porque pues ha sido como una idea que está ahí todavía en pañales. Y es algo que se debe concertar pues también como con la comunidad allá arriba. Entonces no sé, esa fue como de parte mía como lo que quisiera releer con calma, que es lo que menciona allí, porque solo así por encima lo vi. Y ya también, como decía Lina ahorita, cuando vimos la tabla y cómo estábamos, cuántas éramos y cómo estábamos allí clasificadas, pues sí, fue como sorpresa ver que estaba, pues que aparecía Angie allí como hombre y esto, entonces pues mirar eso también, que se podía hablar, se puede poner, no sé, algo allí en el libro que, no, bueno, no sé. Yo complemento lo que comenta Natalia. En su momento, parte del proceso es terminar la investigación y devolverle a todos el documento para recibir los comentarios en su momento sobre lo que se había escrito. Entendiendo de que son, pues, digamos, una lectura de una conversación. Y estaba en responsabilidad de Natalia hacer el envío. Nosotros quedamos muy tranquilos después de la socialización. Después de la socialización tuvimos un solo comentario, y ese comentario se corrigió. Implicó una edición del texto. Sin embargo, Al verte en la socialización, entendimos que había pasado, que se había recibido la invitación, que se había recibido el texto y que se iba a participar de la socialización. Claro. Entonces ahí parte como lo primero que entiendo, que es una confusión. Para nosotros haber enviado el texto como un adjunto del documento de invitación, pues es como nuestra, digamos, error no haber validado, recibiste el texto, lo leíste, vení. Si tenés algún comentario, enviarlo. Y hacerle un seguimiento a ese. De pronto, creo que ahí sí fallamos. Dimos por hecho de enviarlo ya es haberlo recibido. Contigo, de todos los colectivos con los cuales trabajamos, solamente uno hizo comentarios al texto. Y en su momento se hicieron los ajustes. No, me parece bien como reconocer el error que entraña no haber confirmado la recepción, pero sí sería de todas maneras interesante que ustedes hicieran revisión de los archivos de ustedes a ver si lo recibieron, ¿cierto? De parte de ustedes también, porque Natalia dice haberlo enviado, inclusive Natalia podría hacer seguimiento. Sí, yo puedo claro, firmarle a los enviados. Sí, porque nosotros sí, después de que nos dijeron, busquen el correo y sí, hay un correo donde nos invitan a la socialización. Y ahí hago una claridad, el texto seguramente no es en este formato. Uh-huh. Es un documento Word. Ajá. PDF. No es un PDF. Es un documento okay. Word. Sin Word, las imágenes, PDF, no. Solo texto. Es un PDF, Javier. Es un que PDF. No es diagramado, pero es un PDF. Es un texto, exacto. Es el texto. Uh-huh. Es el texto como se escribió. ¿Así es como va a salir? No, ahorita no. Hablamos sobre okay. Eso. Este, digamos que una forma de presentarlo fue diagramado. Uh-huh. ¿Sí? Pero el texto está en dos versiones, en la versión texto Word y en esta versión. Y ahí hago también la aclaración que hizo Camila del texto. Esto es un machote. Uh-huh. No hay ninguna impresión seriada. Un poco como vicio de diseñador gráfico que soy, pues. No me soporto un texto, entonces me di a la tarea de diagramar, utilizando las imágenes que se hayan tomado en las entrevistas. Y también quiero hacer como un paréntesis ahí para contarles como cuál es el sentido de la investigación. Mira, en el primer Common Lab, no sé si ustedes estuvieron en el primer Common Lab. Yo no. Bueno, el primer Common Lab sucede porque el proyecto de Industrias Culturales quería crear algo que se llama la Red de Medios Alternativos. Finalmente eso no sucedió y vimos la oportunidad de proponerles a ellos de crear un laboratorio donde se recibieran diferentes posturas sobre lo que se estaba haciendo en la ciudad y se crea el laboratorio. Y en ese laboratorio, se propone la posibilidad de hablarle a la institucionalidad a partir de una investigación sobre unos grupos muy diversos que estaban, que eran objeto tal vez de trabajo con ellos, pero que no habían podido concretar eso. Y entonces surge la posibilidad de hacer esta investigación. Básicamente el sentido de la investigación es evidenciarle a instituciones que quieran trabajar con organizaciones como la colectiva, cuál es el sentido de sus prácticas, el uso que dan a las tecnologías digitales y eran tres criterios, ¿no? Apropiación de tecnologías, innovación social, sostenibilidad. Y sostenibilidad, y las formas en que se sostienen estos proyectos. Ese es el sentido de la investigación. No hay ningún otro sentido más que hablarle a instituciones que quieren trabajar o que quieren hacer procesos con estas organizaciones y que los están midiendo en función de indicadores cuantitativos o generación de empleo u otro tipo de variables, que esas no eran las variables a medir, ¿sí? Que esos no eran los indicadores con los cuales se debería trabajar con este tipo de organizaciones. Eso pues quedó expreso en la carta. Yo creo que pues fuimos claros en decir que nos interesaba emitir un documento donde estas instituciones pudieran conocer mejor a estas organizaciones. Ese es el sentido de la investigación. No hay otro sentido más allá de, digamos, no hay una mala intención, en eso quiero ser muy transparente con ustedes. No hay una mala intención en el discurso, en el texto, y esas son las tres áreas en que se trabajaron. Claro, hay un primer corpus, la primera parte del texto es una caracterización de estas 10 organizaciones y luego viene cómo son los modelos de financiación, la autogestión, trabajo voluntario, pues, todas estas cosas. Luego viene un apartado donde se está hablando de apropiación y usos de las tecnologías y finalmente cómo son esos que se generan en términos de procesos de innovación social. Eso es lo que habla la investigación. ¿Y cuáles son esas a las que les interesa trabajar con las empresas? Pues en ese momento le estábamos hablando de industrias culturales. Uh-huh. O sea, ellos eran, porque fue muy evidente en esa primera mesa de discusión que tuvimos con diferentes colectivos, donde estaban OIS, donde estaba Sursystem, bueno, varios, la molestia por pensar o tratarlos como emprendimientos, como generadores fue muy chistoso porque el director de esa línea de apropiación hablaba de que ustedes aportan el no sé qué por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, pues todo el mundo dijo no, es que no somos eso, ¿sí me entiendes? De ahí se genera la discusión, incluso todo el primer laboratorio comunitario gira en torno a eso, a una polémica sobre la industria cultural, ¿sí? Y un poco de generar una postura frente a la labor de los colectivos independientes diferente a lo que ellos entendían que ellos estaban haciendo. Ese fue como el primer laboratorio y el debate que se dio en ese primer laboratorio en torno a eso. Incluso están las grabaciones, las memorias de todo el laboratorio, están ahí sobre lo que giró. Uh-huh. Y bueno, cuando se acercan a la colectiva, a nosotros en particular, ¿qué conocían de nosotras antes? ¿Como por qué nos volvemos posible? Yo puedo hacer un comentario anterior como para intentar cerrar el tema. Yo soy un poco como obsesivo con el tema de las agendas. Yo no soy el director de la investigación, es Javier. Creo que nos falta también un poco eso. Javier es quien dirige la investigación. Yo soy el investigador contratado para realizar ciertas actividades dentro de la investigación, fundamentalmente la sistematización de todos los datos recogidos, contribuir en el diseño del instrumento de recolección de información, y Natalia, que también ha participado en varias de esas actividades, oficia como monitora de la investigación. Entonces no me corresponde a mí decir esto que voy a decir, pero porque siento un compromiso con la investigación y porque conozco a Javier, sí me gustaría como hacer énfasis en que nunca contemplamos dentro del proceso que los actores que participaron del proceso de investigación no tuvieran acceso a la información que arrojaba la investigación. Sí. Creo con Javier que sí nos faltó hacer seguimiento, asegurarnos de que en efecto estaba tan, pero concuerdo también con Javier cuando dice a la socialización solo asistieron 3 personas, una de ellas era Mónica, y eso de alguna manera también nos relajó, ¿no? Bueno, ya las féminas, una de ellas fue allá y seguramente va a trasladar la información al colectivo y tal. Entonces eso sí me gustaría como... ¿De las organizaciones solo participaron 3 personas? El día de la socialización, sí. Fue Harold Pardey de Sur System, que después nos enteramos que él no hacía parte de Sur System, y nos tocó sacarlo el documento enteramente porque uno de los miembros de Sur System nos pidió que lo sacáramos del estudio. Una chica de la universidad, ICESI, que está investigando sobre el tema de industrias culturales. No, es sobre innovación social. Innovación social. Y Lurita. Ana María y Mónica. Natalia no fue. Si Natalia hubiera ido, hubiéramos sido par. El grupo investigador y los asistentes a la socialización de los resultados. Lo que muchas veces suele suceder con las convocatorias a la presentación de resultados de investigación. Yo no me asombré, la verdad, que hubiera tan poquita gente. Ya he estado varias veces en esas y generalmente pasa como lo mismo. Suele pasar, entonces, que no llegan. Sí, sí. Aunque también han intentado pues con otras formas de socializar. Bueno, no hablo con ustedes específicamente, ¿no? Gracias. Sino me refiero es como a bueno, hasta ahora he participado en otras 2 investigaciones con ICESI, uh-huh, con respecto a lo que hacemos en la colectiva, pues, y una pues como ya a mi persona en la colectiva. Y bueno, por ejemplo, que esa también fue una de las, digamos, de los porqués de la alerta, ¿no? Ahí digamos que también me confieso que el asunto es que, pues digamos que por experiencias con otras investigaciones, pues uno se pone alerta, ¿sí? Y esa tuvo que ver pues con una de esas en las que, bueno, nos invitaron a desayunar y la idea era que fuéramos todas las líderes. Es una investigación sobre liderazgo, lideresas comunitarias, y pero bueno, como unos conceptos ahí también que estuvimos dándole crítica, pues. Y pues se programó como 5 veces el desayuno y hasta ahora no ha sucedido. Pero hasta ahora pues tampoco lo han publicado y tampoco nos han devuelto nada, pues como que hay un montón de asuntos con respecto a lo que se está escribiendo, ¿no? Como que ha sufrido muchas revisiones y sí, entonces algo pasa entonces con, así, pasa. Con el protocolo de las publicaciones, de las investigaciones, que sí, seguro tienen protocolo allá, ni sé si me imagino. No, sabes que no. Yo creo que es entender el ciclo de las investigaciones, pues tienen un inicio, un proceso y un cierre. Y digamos, el cierre implica claramente la socialización, ¿sí? Entonces, uh-huh. Yo cito una reunión y espero que en el momento en que lleguen las personas se les cuente qué pasó y se les entreguen los documentos para que hagan cuenta. Pues, no creo que sea un problema la universidad y en eso pues, quiero ser como muy... Como muy cuidadoso con el tema de la universidad. Si bien esta es una investigación que pues, tiene el logo de la universidad, la responsabilidad recae sobre mí. Si me entiendes, sobre mí. Las decisiones que se hayan tomado, las omisiones que se hayan hecho, pues recaen sobre mí como investigador. Y cualquier situación que ustedes consideren que no está bien manejada en el documento, pues claramente me lo hacen saber. O sea, siempre les he expresado, y en el Common Lab lo he hecho en varias ocasiones, que las instituciones no son como un cuerpo etéreo, pues que finalmente terminan siendo los individuos, ¿sí me entiendes? Y para mí, en el caso de este documento, y Ceci Javier, ¿sí me entiendes? como en algunos casos en el cuando hemos estado en el Comulab, se ha hablado de que yo represento a ICESI, siempre le he dicho, yo soy Javier, o sea, el hecho de que yo trabaje en una universidad no quiere decir que yo soy de una universidad, ¿sí? Y claramente lo que uno hace dentro de las instituciones, pues, implica una responsabilidad institucional, ¿sí? Entonces, por eso, sobre las políticas de investigación, no hay ninguna política en torno a no divulgar lo que se investiga, yo creo que no sucede. Gracias, yo paso, que me acabo de comer pastel de chocolate. Simplemente pues hacer esa aclaración. Gracias. Bueno, con respecto a lo de que ahí diga hombre, pues para el caso de Angie, para el caso de Lucía también, porque pues bueno, independientemente de Lucía Diego, sí, independientemente sí, de su vida, o sea, como que, o sea, el asunto también es de denunciación, ¿sí? Pues nosotras también compartimos que las identidades son, pues no son camisas de fuerza ni cosas dadas divinamente, sino que las construimos y para la situación, pues bueno, yo creo que ahí, pues sí hay un error, digamos, en si hay que identificar a alguien con alguna letra, pues no es la que está allí en estos dos casos particulares. Pero también me gustaría saber, bueno, en sí, ¿cuál es el, como digamos, el para la investigación, la necesidad o el beneficio de hacer esta clasificación y de digamos, de proponer los datos de esa manera? Pues porque de todas maneras, digamos que, bueno, pues yo sí me puedo denunciar mujer, sí, no tengo problema con eso, pero digamos que desde la perspectiva de la colectiva y el trabajo que hacemos, pues digamos que tampoco aplica, ¿sí? O sea, como que el caso no es nombrarnos mujeres, ¿sí? El asunto, digamos, es como toda la discusión que hacemos sobre el género, y eso hace parte de cómo nos apropiamos de las tecnologías, hace parte de digamos, como de todo lo que hacemos como colectiva, y ya como todo lo que hacemos, como, pues por lo menos en mi caso particular, todo lo que hago, digamos, en mi vida política en general. Entonces sí quisiera como que me contara sobre eso, pues para conocer, claro, digamos, del lo, qué tan valioso es ese dato para ustedes, y si eso es algo que se puede, digamos, proponer de otra manera. Ajá, de acuerdo. Pues creo que ahí podríamos responder cualquiera de los tres, pero me tomaré la palabra porque sé que el que más tengo incidencia allí. Entonces, a ver, yo quiero decir varias cosas con relación a eso. Primero partir de ofrecerle disculpas a todos los integrantes de la colectiva, especialmente a Angie. Ya Evelyn me había mencionado, digamos, ella no fue tan clara en el sentido de las féminas están putas por eso que se hizo, pero sí su tono y su inquietud con relación a por qué se había utilizado una palabra, una letra y no la otra, me dejó a mí ver claramente que había un inconveniente. Entonces, ¿una yo creo letra? Que por la manera en que está, no, pero ironizo, por la manera en que está enunciada la identidad de una persona que en el momento de la encuesta no se identificó o no la identificaron así. Entonces, yo pienso que a la investigación en general, pero particularmente a mí, porque asumo a Gerson Salazar, eso me caben dos disculpas. Una es haber hecho eso. Y dos es, tal vez más importante, porque quiero explicarme mucho más en la primera, habiéndome enterado a través de Evelyn de que podía haber algún malestar en ese sentido, no haberte buscado o no haberlas buscado. Yo pienso que ahí está la principal dificultad. ¿Qué me lleva a mí a la decisión de proponerle al grupo de no utilizar la palabra mujer y sí la palabra hombre? Voy a intentar justificarme aquí, pero reconociendo de antemano que igual hubo un error. Y es, ustedes recordarán el argumento que yo presenté. Si identificamos a Angie, y ojo, no era porque yo te conociera, no tenía ni idea de tu existencia, sino por el nombre que me pareció extraño. Y como yo ya conocía a Diego Jurado fue estudiante mío y es una persona cercana a mí, de buena empatía, yo sabía que ese era su seudónimo, entonces ya sabía que se trataba de un hombre. Eso fue lo que me hizo sospechar de que podía ser el mismo caso tuyo. Entonces, el argumento que yo le di al grupo es, Si nosotros identificamos a esas dos personas como mujeres, por más que ellas se identifiquen como tal, estaríamos encubriendo un fenómeno de género que podría ser interesante para la investigación. ¿Sí me logro explicar? Si los datos, pero se van a dar cuenta que yo no me estoy justificando plenamente porque verán cuál creo yo que es el error de parte nuestra. Uh-huh. Creo que nos cabe a todos allí. Si se identifica a estas personas como mujeres, quedará para la lectura de los datos que se trata de mujeres como convencionalmente se les concibe y no de personas que pueden estar justamente en un área menos cerrada, uh-huh. más identidades en tránsito, y eso quedaría encubierto y, digamos, no sería un dato vivo en la investigación. Ahora, ¿por qué creo que este argumento es insuficiente? Porque eso no se precisó. Eso es lo que charlábamos con Javier. Lo que nosotros debimos haber hecho fue haber identificado a todas las personas con la identidad sexual autoimputada y haber sacado un pie de página que dijera... ¿Qué identidades sexuales? Pues es que mira... Pues todas, yo veo identidades de sexo. Sí, todas las... A eso me refiero. Eso, bueno, yo veo sexos genitales. Sí, genitalidad. Que por ejemplo, eso es lo que te digo, que por eso es que nos interesa saber el valor del dato que Dale, ustedes levantan. Voy para allá. Entonces, lo que faltó fue haber indicado que los marcadores sexuales ahí utilizados correspondían a los declarados por las personas en ese momento. Bien, ¿qué importancia tenía para nosotros decir si eran mujeres u hombres? Nosotros lo que hicimos fue en ese caso acudir a los cánones de la caracterización demográfica de poblaciones. Ustedes verán ahí que están las variables clásicas, aunque algunas no, clase social no está, por ejemplo, ¿cierto? Pero hay algunas de ellas. Concordamos con ustedes, yo concuerdo con ustedes, que ese es un tema cada vez más rebatido. Inclusive en la discusión que tenía yo con Evelyn, pasaba por allí. Yo incluso le llegué a decir a Evelyn, yo creo que si uno se plantea hacer una investigación nuevamente sobre esos temas, debería intentar introducir en los instrumentos de recolección de información nuevas categorías. Tal vez menos relativas, como lo plantea ayer, la genitalidad, a lo que yo llamo identidad sexual, y más relativas a identidades de género. Ahora, hasta allá no alcanzamos. Como bien dijo Javier al inicio de la reunión, la investigación tiene un énfasis muy fuerte en modos de apropiación de tecnologías de comunicación y no tanto en caracterización compleja en términos de género y sexo. Pero para nosotros era importante cumplir esa labor de caracterizar de manera global, seguramente apelando a modelos clásicos, ¿cierto? Caracterizar de manera global a las poblaciones en términos de edad, de los nombres de los integrantes, de grado de escolaridad, bueno, hay algo de referencia a la clase social, etcétera, etcétera. Para mí es importante. Ahora, yo sí defiendo parcialmente la idea de identificar cuántas personas son mujeres y hombres. No porque yo lo juzgue desde fuera, sino como se identifique la persona, porque para nosotros sí era importante identificar qué tanto en el campo cultural caleño, y especialmente en el campo compuesto por la sociedad civil caleña, las mujeres parecen haber ganado cierto protagonismo, que seguramente es un fenómeno que no se presentaba 20 años atrás. Muy posiblemente este estudio se hace 20 años atrás, la composición de hombres o de personas que se reconocen como hombres sería mucho más alta que la de hoy. Claro. Ese valor yo lo veo y lo defiendo. Pero concuerdo con ustedes, yo me imagino, supongo que ustedes tienen una formación en género mucho más honda que nosotros, y concuerdo con ustedes, basta leer a Foucault, pasa a ver lo problemático que es ese tipo de categorías, muchas veces reducidas a una dicotomía hombre-mujer. Claro. Bueno, y no sé si quieran... Yo tengo la lema. Bueno, yo entiendo como la justicia, bueno, el asunto de las disculpas, pues yo creo que es bien recibidas. El asunto que a mí me molesta es el asunto ético de la investigación. O sea, yo tengo una manera de aproximarme a las investigaciones y aproximarme a la gente, que es una manera que espero que hagan los investigadores conmigo cuando yo acepto ser sujeta de estudio. Entonces, chao Cami. Entonces, Yo creo que las justificaciones que tú utilizas en definitiva son, pues no, posteriores, yo creo que el trabajo que ustedes pensaron hacer aquí y a lo que se tiene en el machote, y más bien juegan en tu contra que como justificaciones, aunque obviamente tú estás diciendo que no están completas, no están acabadas, ¿no? Porque en este trabajo y eso que yo quiero leerlo completo, bueno, quiero leerlo en definitiva, esto. La justificación no puede ser que había un interés por caracterizar a la población según el sexo para diferenciar mujeres y hombres y mirar la incidencia de las mujeres, porque me imagino que ni en conclusiones o en apartados finales hay una descripción sobre eso, ¿o sí? No es en conclusiones, pero sí la hay. Por supuesto, vas a Entonces, encontrar un apartado que versa sobre eso. que discuten sobre la participación de las mujeres Que en la nos deten apropiación de que medios, en nos la dif detenemos, no, no, no tan lejos, pero que nos detenemos, reparamos en el hecho de que es alto el porcentaje de mujeres que parecen animar cierto tipo de colectivos en la ciudad y que se están apropiando de tecnologías de comunicación. Más allá de Bueno, eso no. Más allá de eso no. entonces yo creo que el argumento de género me parece pues como muy forzado porque efectivamente no Como el está argumento de género. que tú decías que es posible hacer una lectura de género de aquí desprendida de la No, investigación. no dije eso. ¿Dijiste eso? No, no, no. De hecho, no creo que esa investigación mida género. Lo que es mide es. No, mides genitalidad. Sí, Lo que tú exacto. dices es que sería interesante, y estás haciendo una lectura de género, de mirar las cantidades de personas que participan en las colectivas y cuáles son hombres y cuáles son mujeres. ¿No te parece que eso tenga nada relevante? No. Te estoy diciendo que esa es la justificación que tú tienes para decir que esto tiene género. Sí, de acuerdo. Ah, De bueno. acuerdo. ¿Cuál es tu Bueno, lo contraargumento? que yo digo es que ese no puede ser un criterio de justificación de la investigación porque no estuvo pensado desde el inicio y no, yo no creo que sea evidente. Voy a leérmelo para, o sea, como identificarlo. Pero el problema no es ese. Lo que yo les decía es que el problema es la Pero cuestión sabes que no ética. entendí tu argumento, que no lo justifica haber intentado rastrear eso a la investigación porque no estaba planteado desde el Es inicio. que mira. La O sea, gente había asume que un. género es cualquier cosa. Entonces, cuando tú haces una caracterización según datos sociodemográficos, eso también está en cuestión, porque los estudios de poblaciones no necesariamente trabajan con masculino o femenino, y menos en colectivas, pues es que, bueno, por eso digo que es la ética de la investigación. Si tú te acercas a una serie de colectivas que trabajan con mujeres, lo primero que hay que pensar en que el factor de género, y no solo ese, sino el racial, que tampoco aparece, es muy importante, ¿sí? Y que no es una cuestión que se agrega luego a manera de conclusiones o de dato tácito. Nos parece que la raza es importante, nos parece que el género podría decir algo. Porque es que ya desde el principio de la investigación eso debe saberse. Cuando Lo que ustedes se pasa. acercaron a nosotras, y no solo a nosotras, a la Ruta Pacífica de Mujeres, que pues mucho más evidente, ¿sí? Ecolprovis A también es. Ecolprovis, mucho más evidente. Es evidente que en cada una de nuestras colectivas ustedes debieron acercarse, bueno, las organizaciones, y tener eso claro desde el inicio. Pero eso no estuvo pensado aquí, entonces como que el argumento luego no cala muy bien. No, pero espérate un segundo. Yo no sé si escuchaste a Javier, tal vez no estabas de pie, no sé si lo alcanzaste a escuchar, cuando él dice cuáles son las tres preguntas básicas de la investigación. No Vale, escuché. en efecto, no te las menciono de nuevo para no alargarnos más, pero en efecto el tema de género no es central allí. No es central allí. No, es que esa es la cuestión. Género puede ser cualquier cosa y para nadie es central, ni importa. Pero ¿en serio te parece tan irrelevante que uno intente medir por volúmenes? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres hay No, es desde el súper punto de vista de? importante. En términos sociodemográficos, para mí es súper importante. Por ejemplo, para mirar cuántas mujeres están financiadas y cuántas no aquí, por ejemplo. O cuántas acceden ¿A qué clase de recursos? a qué clase de recursos y no, y eso, vamos a encontrar unas brechas diferenciales que tienen que ver con la línea de la pobreza de género. A lo que yo me refiero es que género no puede ser cualquier cosa, entonces esa justificación termina siendo como muy banal. Sí, claro que hay que hacer caracterizaciones, pero la caracterización de sexo per se no dice mucho si tú no profundizas en De ellas. acuerdo, de acuerdo. Entonces, Entonces, como que. ahí vamos a concordar, pero también concordarás conmigo que como nuestras preguntas de investigación no estaban orientadas hacia allá, creo que se justifica que nosotros no hiciéramos mayor énfasis en el análisis allí. ¿Puedo agregar algo allí? Y creo también que, sí, o sea, las preguntas no estaban enfocadas hacia allá y esa es ahí es que te asalta la pregunta, entonces, ¿para qué clasificarlo así? ¿Sí me explico? O sea, Eso es lo que para, te estoy tratando, sí, si el eso es más o asunto del menos. género no era un objeto de la investigación desde el principio. O sea, no se diseñó la investigación para inquirir sobre el género y la apropiación de tecnologías o el uso o la forma de organización. No, eso vino a pasar después y es una conclusión a la que llegan después. Pues, digamos, ¿para qué ponerlo allí si no está, digamos, antes? O sea, desde el punto de vista de ustedes, deberíamos renunciar a esa caracterización demográfica por más problemas que pueda tener, deberíamos renunciar a ella. O problematizarla más, ¿sí? O sea, profundizar más allí. Porque, por ejemplo, esa era una de las cuestiones por las cuales yo te hacía la pregunta con respecto a cómo se construye pues, el instrumento para formular el dato y construir ese dato. Porque es que, es que no me acuerdo cómo fue la entrevista, pero tuvimos que haber charlado, ¿sí? Y la foto demuestra que Angie estuvo ahí, o sea que tuvimos que haber charlado todas. Y si charlamos todas, yo les aseguro que el asunto de si me nombro hombre y de eso qué significa, no es solamente lo que a mí me parece y como yo me identifico, sino que hace parte de todo el trabajo que la colectiva hace. La deconstrucción del género es parte esencial del trabajo de la colectiva. Es una tecnología que apropiamos. Para nosotras tecnología no es solamente el rollo de si usamos computadores o si usamos videos, ¿no? Concebimos el género como una tecnología social y por eso hacemos lo que hacemos. La estación travesti, que es una de las, digamos, de los instrumentos más importantes para nosotras como colectiva, y eso lo hemos ido formulando pues, entre que nos entrevistamos nosotras mismas y nos entrevistan los amigos y un montón de ejercicios parecidos. Lo que estamos haciendo ahí es proponiendo una apropiación del género como tecnología y de deconstrucción del género como tecnología. Entonces, pues por eso es que yo digo, bueno, se pudo, o sea, como que decir simplemente no, porque vos, lo que yo te entendí que decías, que explicaste, es que poner allí como hombre a Angie y a Lucía era una forma de decir que había algo más complejo allí que solo mujeres. Y que faltó precisarlo. Ajá. Es en esa falta de precisión donde no solamente se cae en una situación ofensiva, porque lo que te explico, o sea, que a una persona, bueno, yo creo que esto puede hablar mejor Angie que yo, pero para mí, yo soy completamente sensible a esa cuestión. A una persona que se identifica de una manera, que la identifiquen de la forma en la que fue asignada, arbitraria, violentamente por una sociedad patriarcal que nos impuso esta forma de ser, es no solamente pues un error de cálculo, una falta de percepción, es un asunto ofensivo, violento. Claro. Digamos, es la forma en la que la sociedad sistemáticamente te ha estado violentando en esa tecnología de género. Yo por eso estoy acá, Lina. Y eso lo tuvimos que haber charlado esa vez. Yo por eso estoy acá. Lo tuvimos no porque yo no estuve presente en la recolección de información, uh-huh. La verdad fue Natalia. Pero por eso estoy acá justamente por eso, porque lo que me lleva a decidir estar aquí es saber que yo violenté a una persona. ¿Sí? Y por eso estoy acá, a pesar de haber sido yo violentado por el correo electrónico. A pesar. Si vamos a discusión de violencia simbólica, arrancamos desde tu correo. Pero bueno, discusiones de violencia Angie, simbólica, Angie, no voy a entrar. Angie, ¿por qué el mío? ¿Por qué no el tuyo el primero? Porque... cuando hablas de citica posuda. Pues yo no sé, o sea, como utilizar estos términos, ¿qué de distinto tiene con que vayámonos a tomar un café a Juan Valdés y citarnos a nosotras? Eso es violencia simbólica. ¿O no? Yo no mencioné ni que era Juan Valdés. No, fui yo, ¿no? Que no sabía dónde quedaba la... Eso para mí es violencia simbólica. ¿Invitar a tomar un café en Juan Valdés? A mí no me gusta. En un contexto como este, que me socialicen en Juan Valdés, unos resultados de investigación. Pero que te socialicemos, ese es el objetivo de la reunión de hoy. No. Igual, mira, yo creo que también exigir una forma de expresión, como cuando decir cuál es la manera cordial de expresarse, es una forma de violencia simbólica. ¿Qué es cordialidad para ti? No, me pregunto. De lo que porque una haciendo, no siempre tiene que responder que como una... lo que haciendo entre todos al intercambiar correo electrónico. Como que una no tiene que responder siempre como preciosa, y yo no suelo responder al correo muy preciosamente, como las preciosas francesas. Yo creo que ninguno de nosotros lo hizo tampoco, ¿no? no endulzamos la comunicación. Y... De hecho, creo que hubo demasiado dulce de nosotras, ¿no? Muy bien, me parece súper chévere y está súper dulce, la tortica deliciosa. Sino que a veces como que... A ustedes nos gusta eso, sí. Pero pues... No, chicas, yo no aspiro realmente que ustedes acepten lo que Angie acepte, porque esto es particular, que Angie acepte que hubo hostilidad en tu mensaje. Yo no estoy pidiendo que usted lo acepte. Yo ofrezco mis disculpas de manera sincera y con la misma franqueza expreso lo incómodo que me sentí. Bueno, lo que sí me parece es que pues no era, digamos, bueno, como que también nosotras ante una violencia que, digamos, pues sí, nosotras valoramos como más intensa, que es la forma en la que yo creo una que es más institucionalidad intensa, patriarcal... Yo concuerdo con vos. Es más intensa, es más fuerte, sí. No es proporcional. Pues, no es proporcional. Y entonces, ¿cuál es el interés charlar, de hacer la justificación, ¿no?, de tu masculinidad, de sentirte herido por el mensaje que yo mandé? Pero, si ya había salido este machote. O sea, yo me pregunto, ¿cuál es el problema en que un hombre acepte que cuando una mujer hace un mensaje sin las normas de la cordialidad, ¿por qué tiene que juzgársele éticamente porque está mal? Esa es la justificación que yo creo, o sea, ¿a qué viene? Eso no importa en este momento, digamos que importa es, digamos, la lógica en la que se hizo la investigación, a dónde va a seguir esto. De hecho, a mí ni me importa si sale o no sale, si soy hombre, soy trans, soy mujer, porque pues una discusión de estas es como las que salen en muchos de los periódicos locales, con cifras similares a estas y con la misma lógica, y dicen también en las revistas que eso es investigación. No, entonces yo creo que esa no es la justificación. Para mí la justificación es la ética del trabajo, y no estoy hablando por mí misma, estoy hablando por la gente que está aquí, incluyéndome. Y la gente que está aquí dice algo, y siempre muchas de las organizaciones y las colectivas procuramos decirle a la gente que quiere investigar o que quiere conocer de nosotras algo, pero esa lógica como un poco colonial, de estarse abriendo a cualquier investigación y contar nuestras experiencias para que sean sistematizadas y caracterizadas de una manera que no nos gustan, pues eso es una cosa que hay que hablar. A mí me parece lamentable, por ejemplo, yo no sabía que venían solo 3 personas a la socialización. Yo no estoy acostumbrada a socializaciones con 3 personas en una investigación. Yo estoy acostumbrada a socializaciones un poco más asamblearias. O sea, investigaciones que se socializan en espacios abiertos, donde participa la gente. Y yo no puedo creer que estas organizaciones, que en otros eventos siempre estamos juntas o a veces estamos presentes, y ni siquiera sin nombrarnos como colectivas, lleguemos a estos espacios de socialización de investigaciones y resulta que en esta llegaron 3. ¿Y qué pasó con volver a plantear otra si solo habían 3? O sea, ya se da por hecho que estas 3 estuvieron de acuerdo, no dijeron nada, y pues la única corrección que se hizo pues se hace. ¿Dónde está la ética del trabajo? Es que ahí es donde yo voy. Si se hubiese hecho un proceso de seguimiento mucho más fino, pues esto no hubiese pasado. Y muchas de las otras organizaciones incluso sabrían de los pormenores del trabajo. Ahí es donde yo voy. No venir a conocer un macho. A mí esto me impresiona. O sea, yo no estoy acostumbrada a ver libros de investigaciones que salgan así porque no me gustan. Y yo soy muy ética con el asunto cuando participo en publicaciones, siendo investigadora o no siéndolo. Y ese es el asunto que a mí me preocupa. No por mí, porque ya como que el amarillismo de los medios de comunicación, bien mainstream, como muy... Ya como que... Ya los asimilé. Y no me importa, la crítica ahora es otra. Entonces como que no es eso. O sea, mi problema no es que las disculpas, no sé qué, bueno, ya. 1000 disculpas he recibido durante toda mi vida, eso no me importa. A mí lo que me importa es la lógica de la investigación. Y... Por eso, o sea, en este momento a mí lo que me interesa es leerme este texto, y si yo no estoy de acuerdo con este texto éticamente, independientemente de los resultados que tengan, porque eso ya es su decisión profesional, no me voy a meter en sus resultados, pero si éticamente yo siento que esta investigación realmente ni siquiera cumple con cuestiones éticas del cumplimiento de una investigación, yo prefiero salir, o sea, no ser parte de esta investigación. Y si creo que de lo que dicen de la colectiva no hace parte, yo prefiero decirle a las chicas que no salga nada de nosotras allí, porque es que hasta las fotos tienen género o tienen violencia simbólica. O sea, tener unas fotos de manes, tener unas fotos de niñas con manes, o sea, hay una cantidad de imaginarios allí que tienen que ver con la publicación de ciertas investigaciones. Las fotos también tienen un contenido antropológico fuertísimo. Entonces, para mí eso es muy importante. Para mí yo creo que la tarea de comprometerme con este asunto y tratar de crear vías de soluciones, leerme este texto, y si yo no estoy de acuerdo, yo no participo en esto, no le doy ningún estatuto de credibilidad, y yo les digo a la colectiva que me parecería que la colectiva decidiera que nos saquen de esta investigación, pero ya con el criterio que se decía en la colectiva. Y si yo creo que hay cosas que atentan contra las otras colectivas de las cuales tengo conocimiento, yo públicamente digo que yo no estoy de acuerdo con la ética de esto y se lo hago manifestar a las organizaciones, porque es que yo ya estoy cansada de estas investigaciones así. Y yo por eso huyo ya las investigaciones, porque me parece que esta lógica es muy perversa. O sea, la investigación tiene una lógica colonial bien perversa. Y a mí no me parece. Y no me parece con las de universidades privadas ni con las de universidades públicas, porque aquí en la universidad también me ha tocado que enfrentar cuestiones que no, con las cuales no estoy de acuerdo y en las cuales he participado. Entonces, es con la lógica de la investigación. Con la lógica de la investigación. Eso es lo que yo digo en términos de lo que pues vaya a pasar con esto. Es eso, y ese es mi disgusto, como es que la implicación de otras personas allí, y en esas otras estoy yo. Pues yo también estoy de acuerdo con que pues yo sí necesito leerlo entero, porque eso, digamos que eso me preocupó ese día que lo vi, y porque pues no tenemos el archivo. Igual pues eso, chévere que revisemos, nosotras revisamos ese día, no vimos archivo, pero igual pues puede ser un error nuestro, sí. Entonces pues miramos y si es bueno que lo leamos, porque pues por lo que te digo, o sea, si charlamos ese día, hay cosas que nada más con la entrada de la clasificación, con eso ya hay como que sí siento eso, sí, o no nos escucharon lo que hablamos o se escuchó de la manera en que el instrumento quiso. Y eso, digamos que ya hay una experiencia, no solamente como personas que colaboramos y participamos como para que se nos estudie nuestras actividades, sino como personas que también hemos hecho investigación, y hay una crítica a cómo se construyen los instrumentos, que los instrumentos quieren unos datos. O sea, no buscan verdades positivas, sino que se diseñan para que den datos, y nos preocupan esos datos aquí, digamos, ¿no? Y sí, pues nos parece que es que, pues por lo menos a mí me parece que es justo que la podamos leer, y yo sí presento mis disculpas, porque pues siendo pues como el trabajo que Natalia ha hecho, pues debimos habernos la leído ya, sí, pues si la leyó Marcelo, la tuvimos que haber leído todo, sí, pero pues ahí sí presento mis disculpas también, pues no, digamos que no hemos sido juiciosas en eso, en leerlas, y pues si se puede dar otro espacio, una oportunidad, aprovechar que esto no sea publicado, para que nosotras podamos hacer una, pues sí, un análisis un poquito más serio de cómo se habla de nosotras ahora. Nos gustaría pedirles a ustedes eso. Yo tomo la palabra. Yo creo que ustedes están en todo el derecho. Y reitero, aunque parezca un poco cliché, que no ha sido el interés de la investigación ofender a nadie, ni asumir una postura que no corresponda a la ética de investigación. Creo que reconocemos, Camilo y el grupo de trabajo, que hay unas faltas, y creo que se han expresado las excusas, y existe la voluntad de escucharlas. Como bien sabrás, pues digamos, esta es una investigación que, si bien nosotros reconocemos que no se hizo un seguimiento a la lectura juiciosa del texto, que debimos haberlo hecho, es una investigación que se hizo, digamos, es un trabajo que se hizo, terminó en 2013, febrero, por los números y por los tiempos, bueno, ¿no? Hace mucho rato. No hay ninguna publicación de ese texto como está, entonces pues pienso que se puede hacer una revisión, y que hagan los comentarios. Entiendo la molestia tuya, y pues creo que pues vamos a atender a los comentarios que tengan. También de alguna manera les pido que comprendan que Pues uno va caminando a partir de como de señas que te dan como certeza de alguna manera. Y esas señas, un poco, vos las lees como faltas éticas, pero de alguna manera nos confiamos en que eso pasó por la lectura de los colectivos a los que se le dio. Confiamos en que las personas habían ido a la reunión conscientes porque se les había enviado el texto con anticipación. Y bueno, no haberse cerciorado esas cosas, pues generan un poco esta reacción posterior, bastante tiempo después. Menos mal, como te digo, no hay un proceso de publicación de este texto. Yo como director de la investigación te diría que no tendría ningún problema en que lo lean. No ha sido nuestra intención esconderlo. Es de dominio público para ustedes, ¿sí? No ha sido dominio público para la comunidad. Y en ese sentido, pues yo creo que para llevar esta reunión como un ámbito de cordialidad es darnos el tiempo para que ustedes lo revisen. Obviamente, del resultado del texto de la revisión de ustedes, pues eso tendrá unas implicaciones para nosotros. Claramente Camilo lo expresó. Camilo trabajó bajo una modalidad de investigador asociado, contratado, y eso implicaría que si hay que hacer cambios, modificaciones del texto, pues a mí me tocaría conversarlo con Camilo a ver si se puede hacer en términos de una edición nueva del texto, ¿sí? Pero el derecho a la réplica, al comentario, a la crítica está abierto. No piensen que no está, ni que nosotros como investigadores intencionalmente tuvimos una búsqueda de una búsqueda, una intención de faltar a las luchas que ustedes llevan. También, como lo expresaba Camilo, ligerezas por no tener una profundidad tal vez del conocimiento de las problemáticas que ustedes abordan. Y creo que pues que esa sería un poco la postura mía como director de investigación. No sé qué piensan los compañeros. Entonces, si quieren, si no, si van a la memoria, yo les paso, no este texto, porque este texto fue la versión cuando estaba Subsystem. Hay una edición del texto sin Subsystem para que ustedes la lean, documenten, y luego posteriormente tengamos una reunión para que nos comenten. Y yo les pediría que en un ambiente cordial, pues porque no se trata, pues entre más afloren pues esas, digamos, esos sesgos como que hieren, pues entonces pues va a ser más difícil conciliar. ¿Y ese algo. Lugar no está cordial? Pues sí, estamos súper entonces. Además, en oficina estamos súper protocolarios por vez primera femina festival. Bueno, eso sería. Entonces. ¿Tu merced viene en el? No, freno, la traje. ¿Y es muy pesadito? No.